gracias, Alicia. Bueno, bien, acá estamos con estas novedades, y bueno, ayer se produjeron los cierres de todas las listas, los partidos y frentes que van a competir en esta primaria del 14 de agosto. Y bueno, yo había anunciado en su oportunidad que he estado trabajando en este espacio del Peronismo Federal, que encabeza el doctor Dualde, y que va él de candidato a presidente. Así que en el ámbito seccional me han propuesto para yo que encabece la lista, así que el día de ayer hemos firmado las listas y presentadas en la Junta Electoral, así que en ese sentido satisfecho y bueno, dispuesto a trabajar para esta elección próxima, ¿no? Pero usted había propuesto en su momento, cuando Felipe Solá dejó a sus hombres un poco en libertad, trabajar desde este espacio, y había comenzado conversaciones también para armar en lo local, de algún modo, una lista en conjunto con la gente del dualdismo que ya venía trabajando en ese sentido. ¿No se logró finalmente? Sí, respecto del ámbito local, en realidad, yo no... En ningún momento dije de generar un trabajo en conjunto, al contrario, incluso yo tuve algunas reuniones con el doctor Vitale y yo me proponía hacer un trabajo desde cada uno de los grupos políticos, y a partir de ahí generar las sumatorias hacia las candidaturas nacionales y provinciales. Bueno, así que esto más o menos quedó así definido. Hubo una reunión hace unos días en el comando del doctor Dualde, y se planteó, bueno, que si no, obviamente encontrar la posibilidad de las listas unificadas, pero si en realidad no se podía, que bueno, si iban a dividir las internas del 14 de agosto candidaturas locales. Así que bueno, nosotros hemos presentado nuestra lista, que encabeza el doctor Tur, como candidato a intendente, y como candidato a primer concejal al doctor Aramburu. Así que vamos con esa lista, y bueno, iremos a una competencia sana, y tratando de generar la representación del sector a partir del 14 de agosto, ¿no? Así que no hay ninguna posibilidad de confluencia de lista, pero bueno, así están las cosas hasta ahora, ¿no? A nivel seccional, ¿cómo quedó entonces? No hay interna seccional, ¿no? La lista seccional que se ha presentado es la única, así estaba establecido en esa reunión que se hizo, me reitero, que se hizo la semana pasada. También había quedado establecido que en las secciones tampoco hay listas seccionales, sino que había que buscar sí o sí los acuerdos. Y bueno, así que en el día de ayer hemos acordado la integración de la lista seccional de la séptima sección electoral, y acuerdo que obviamente también lo tuvo negociador del sector al doctor Vitale, así que él estaba en el comando, estuvimos charlando y él estuvo dispuesto a acompañar la lista que se terminó presentando, ¿no? Bien, hemos visto que han incorporado gente que de algún modo quedó sin posibilidad, como era la gente de Macri, ¿no? ¿Ustedes han tenido alguna incorporación desde ese sector? Exactamente, hemos charlado con grupos políticos particularmente de Jorge Macri, que trabaja en la barría y es un joven de Fittipaldi, está en el cuarto lugar, así que esto es parte de un acuerdo político con la gente del PRO, integra nuestra lista. Bien, bueno, contador, le agradecemos mucho esta primera aproximación. Sé que este fin de semana ha sido complicado, de mucha actividad para el sector político, así que le agradecemos que haya dispensado estos minutos en esta noche de domingo, ¿eh? No, por nada, gracias a ustedes, y bueno, estaremos en los próximos días en contacto y viendo todas las novedades que se produzcan, sí. Todos los en la barriga.